su nombre, su cargo y cuéntenos en qué está hoy día la situación del conflicto entre Drical y la comunidad de los Chopinos y otras comunidades vecinas. Daniel González, el presidente ya de la organización Salvando el Medio Ambiente, es el nombre que se le dio. ¿En qué postura estamos ahora? Ya toda la gente se enteró que ya este es un proyecto que está aprobado, 100% aprobado, y que solamente, chavales, que solamente nos queda hacer presión, hacer un tiro de presión de manera no agresiva, no instando a la violencia, sí darle la oportunidad a toda la gente para que se pueda manifestar, ¿ya? De salir con toda la gente que tengamos que salir, tanto de Rosario, Rengo, Esmeralda, Palta, Retiro, Pisihuao, la comuna de Requinoa, que está bien involucrada también en el tema, que dentro de todos son los más afectados, y tenemos el apoyo del alcalde don Antonio Silva y su consejo, darle el primer pie a la gente, a que la gente pueda salir, manifestarse y reclamar sus inquietudes. Yo antes lo dije en su radio, no tuvimos respuesta de la ministra, en lo cual lo molestó mucho, lo dio 10 días de plazo para tener una respuesta, no lo cumplió, y nosotros necesitamos autoridades presentes. Tampoco tenemos el apoyo legal del señor alcalde Marco Gatica, y hacerle el llamado al compromiso, porque la alcaldía y todo eso pertenece al pueblo, no pertenece solamente a Marco Gatica. ¿Qué opinión le merece a usted como representante de esta organización de los Chapinos de que el gobierno, más que oír sus demandas, le responda enviando más contingente policial a la zona? Claro, hasta que molesta, porque Chapino, ni Pisihuao, ni Requino, ni Rosario, somos casa. ¿Ya? Ahora, la respuesta del gobierno, del Seremi, el intendente, el alcalde, que son las personas que deberían estar comprometidas un 100%, no tenemos respuesta de ellos. Solamente lo han tratado de mafiosos, delincuentes, ya, en algunos aspectos también de oportunistas, o de dañar alguna campaña política. Nosotros no estamos en esa parada. Nosotros tenemos un propósito y una pelea contra una empresa llamada Drical, que si bien viene siendo cierto, ellos están trabajando ya desde el año 2006, pero nosotros estamos en contra de la ampliación de la empresa, en lo cual a nosotros, al precio que sea, a la instancia que tengamos que llegar a confrontarlo con que tengamos que confrontarlo, o enfrentarlo en este caso, lo vamos a hacer y vamos a estar ahí. Por toda la gente de Rosario y Rengo, que totalmente lo importa. ¿Qué mensaje le manda a las comunidades y a los vecinos de las diferentes comunidades frente a este problema que nos involucra a todos? Apoyo y hacerle la invitación a todas las pequeñas localidades, porque esto es un tema que a todos nos va a afectar. Antes lo dije, no tenemos servicios adecuados para enfrentar un impacto, digamos, lo de camión choca, se da vuelta, tenemos bomberos que no están capacitados. En Rosario sabemos que con suerte pueden atender a la gente de Rosario, no hay un servicio de urgencia. Tenemos el lado de Requinoa, los bomberos tampoco son capacitados, tenemos un servicio de urgencia que es primario, y el hecho de ser así no nos da ninguna seguridad, y si nos dan la inseguridad, a nosotros como dirigente, como población, no le da seguridad a nadie.